Catapulta de tu quijada, después de echarme un chapuzón entre tus labios, sin más locomoción que la imaginación. De parar a tu cuello y de tu cuello a tu blusa, y me colé por el orificio de un botón, echarle un buen vistazo al corazón en alas de un avión que es pura ilusión. Ya dentro de tu blusa fui bordeando tu figura, pidiendo beso a beso la extensión de tu estatura, y tropecé con un cinturón que se ajustaba a tu cintura, que me devolvió a mi posición a 7 metros de tu ubicación. Y yo que no sé cómo te llamas ni tu edad, dónde vives, cómo piensas y compartes tu humedad, y aquí como un pirata hurgando tu intimidad a 7 metros de tu integridad. Derrapé por tu ombligo, fui a parar hasta el fondo, y salí con la ayuda de un frágil vello, mientras buscaba una manera de burlar tu cinturón con pura imaginación. Soñando me hice un microbio y pasé sin agacharme, me deslumbró tu ropa interior, y cuando estaba a punto de encontrarte me interrumpió un mesero, le sirvo otro igual. Tráigame un whisky doble y siéntase el dueño de mi desgracia, estaba a punto de hallarla cuando usted me interrumpió. Volteé para verla y ella ya no estaba ahí, y me quedé como siempre a 7 metros de la realidad. Y yo que no sé cómo te llamas ni tu edad, dónde vives, cómo piensas y compartes tu humedad, estoy aquí como un pirata buscando tu intimidad a 7 metros de tu integridad. Yo que no sé cómo te llamas ni tu edad, dónde vives, cómo piensas y compartes, estoy aquí como un pirata hurgando tu intimidad a 7 metros